viajó por todo el mundo. Leyó, estudió, rezó, cambió sus programaciones mentales, experimentó fórmulas alquímicas, hasta que al fin obtuvo lo que quería: la inmortalidad física. El tiempo me otorgará la sabiduría. Las generaciones futuras me admirarán. Seré respetado. Seré dueño del planeta. La humanidad continuó su evolución. Los cuerpos se estiraron. Las mandíbulas se estrecharon. Los cráneos aumentaron de tamaño. Los huesos perdieron peso. Y los omóplatos se convirtieron en alas. El prepotente inmortal vagaba pegado al suelo, provocando muecas de asco en la humanidad volante.